Signo lunar ascendente Piscis. El día 25, la luna cuarto menguante en Capricornio viene a derribar esas estructuras que tenías montadas para el futuro. También pueden ser estructuras en torno a amistades, proyectos profesionales en equipo. Incluso esas estructuras que podías tener ahí montadas a la hora de enfocar una vida sentimental donde la libertad era la pauta. La luna después pasará por Acuario, menguante y a tu espalda. O sea que yo creo que esta luna viene sobre todo a mostrarte muchas situaciones kármicas y también a eliminar situaciones que te han podido tener paralizado o paralizada. Es decir, asuntos de salud, asuntos también tóxicos en los que ahí había situaciones que no veías bien. Claro, al estar a tu espalda era imposible verlas. A tu espalda yo te recuerdo que hay muchísimo, muchísimo trajín. Ahí están todos como muy tensos ese Marte, sobre todo luchando por finalizar situaciones y por atraer situaciones que generen destino, ¿no? Pero de ello ya te hablaré ahora. Al mismo tiempo que la luna estará transitando por esa espalda, menguando y haciéndote poner la vía para que drenes emociones que te puedan desbordar, Venus, Juno y Saturno van a tener una triple conjunción, así que ahí también va a comenzar un nuevo ciclo en torno a tus deseos. Esos deseos que puedes tener, por ejemplo, pues a la hora de comunicarte, deseos de ciertas firmas o ciertos contratos, desplazamientos, relación con hermanos, primos o personas que forman parte de tu medio ambiente más cercano, economía compartida, asuntos emocionales, íntimos y sexuales. Y sobre todo ahí tiene que, no, tiene, en este nuevo ciclo no puede faltar la responsabilidad con el compromiso. Y es que también tiene que ver muchísimo el levantar nuevas estructuras en torno a esos proyectos en equipo, amistades, vida sentimental donde la libertad sea la pauta. Es que claro, si la luna cuarto menguante en Capricornio viene a tirarlo, por otro lado habrá que comenzar también algo parecido, ¿no? Después la luna pasará por tu domicilio, tu retorno lunar, sobre todo si tienes ahí la luna. Así que es como si sintieras que esas necesidades emocionales hay que dejarlas aparcadas y que ya no te sirven, ¿no? Si, por ejemplo, tienes ahí el ascendente, ese nuevo yo lo vas a sentir también de otra forma. Y además estoy convencida de que vas a decirle adiós a alguna identidad con la que tú te identificabas, incluso en la que te habías hecho alguna que otra ilusión. El día 27 de marzo, Mercurio pasará a Aries y se unirá a la luna nueva en Aries el día 1 de abril. Ese día comienza la etapa preeclíptica, así que situaciones marcadas por destino. Aquí vas a comenzar un nuevo ciclo en torno a formas de valorarte, amarte de otra manera y sobre todo también plantearte tu propia economía, como esa administración de gastos e ingresos, de otra manera. Mercurio, como te he dicho, estará al lado, así que ahí tendrá mucho que ver asuntos dentro del hogar y también acuerdos o relaciones personales más estrechas. Esta luna nueva más Marte estarán, perdón, más Mercurio estarán alimentando a ese Marte que a tu espalda, desde luego, está luchando por quitarte todas esas mochilas que ya no necesitas. Así que hacia adelante.